Radio Ubrique. Deportes. Tiempo para el deporte, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Una jornada en la que vamos a hablar mucho de baloncesto y de valorcesto. Enseguida vamos a estar con Jesús Carrasco, entrenador del Cabu Premini masculino de cuarto de primaria, que es uno de esos equipos que disputa esa, bueno, podríamos llamarlo competición, que no tiene carácter competitivo, esa liga denominada, o que está incluida dentro del programa Valorcesto. Pero antes os cuento que todavía esta semana tenemos que hablar algunos apuntes de corredores como Fran Jaén, que estuvo en la prueba de 10K del circuito de 10K de Sevilla. También Edu Gómez, que estuvo en Jaén con victoria en la clásica de Villarrasa en Jaén, como decimos. Y también queremos hablar esta semana con el Club de Gimnasia Rítmica, que bueno, pues crece a pasos agigantados dentro de su actividad, con una medalla en su última participación, en su última competición, con dos más a la vista, pero también creciendo a nivel social, aparte del deportivo y competitivo. También queremos hablar el próximo viernes con el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, porque ya saben que el sábado 22 llega una nueva edición de la Ruta de los Aljibes, la 13ª. Una edición cuyo plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 19 de este mes, esto es hasta el miércoles de la próxima semana. Recuerden que la prueba es el sábado, una prueba para la que ya desde el club han realizado tareas de limpieza, todo prácticamente listo para que se dé el pistoletazo de salida. La ruta de los Aljibes, que nuevamente vuelve a contar con dos distancias de 23 kilómetros, que saldrá a las 9 de la mañana, y de 12 kilómetros, que saldrá media hora después, a las 9:30. Una prueba que su punto neurálgico, ¿no?, su centro neurálgico, salida y meta, pues volverá a estar, con eso de la coincidencia de la feria bajo la piel, en el IES Nuestra Señora de los Remedios. Como decimos, hoy hablamos de baloncesto. Eso, el tema de las nutrias pantaneras, lo dejamos para el próximo viernes. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. El baloncesto, que va a ser protagonista en el día de hoy, aunque más que baloncesto, de lo que vamos a hablar es de valorcesto, que es como se denomina, pues esas competiciones, ¿no?, de niños todavía. Niños en edad de formación son prácticamente todas las categorías hasta juvenil, ¿no? Pero más aún esta si cabe. Hablamos de la competición Premini dentro de la liga, competición provincial Premini gaditana, en la cual, bueno, pues el Cabu, en esta temporada, que cuenta con hasta cuatro equipos: el Premini masculino de tercero, el Premini femenino de tercero, Premini masculino de cuarto y Premini femenino de cuarto. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar con Jesús Carrasco, que es el entrenador del Premini masculino de cuarto, un equipo que ya ha disputado 6 de las 7 jornadas de las que consta su competición, aunque esa competición, como ahora hablaremos, pues está exenta de una puntuación al uso, ¿no?, tal y como la conocemos, sino que guarda otro tipo de normativa. Sobre todo está encaminadas a la promoción del baloncesto, del deporte de la canasta. Jesús Carrasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues para entender, si te parece, Jesús, y ahora entramos un poco en lo que es, ¿no?, esto del baloncesto, si te parece, hablamos primero del equipo. Un equipo que, para entender a este grupo, ¿no?, quizás nos tengamos que remontar al origen, ¿no, Jesús? Al inicio de la temporada pasada, en la que arrancaba solo con cuatro niños, Jesús. Efectivamente, el año pasado, como íbamos a hacer cada un equipo por categoría, por edad, pues el 2015 estaba mezclado con el 2014, lo llevaba Paco Ruiz. Entonces, al haber tantos niños, bueno, tantos niños en el, en ese grupo, pues se decidió hacer un equipo por edad. Empecé con 4 niños, 5, como eran de diferentes edades, estábamos compuestos, esos, éramos 6 niños, 7, pero eran de diferentes edades. Entonces, del año 2015 me quedé con 4, pero vamos, empecé a llamar a tocar puertas, a llamar a uno, a otro, colegio, padres, hasta que me hice con un grupito de que tenemos este año 13. Empecé con 16, pero me queda con 13. Todo un reto, ¿no, Jesús? También digo, a nivel personal, también como entrenador, ¿no?, de este grupo, ¿no? El poder formar de verdad un equipo, me refiero de verdad, porque con 4 o 5 niños tampoco las opciones eran muy pocas, ¿no? Hombre, la verdad es que en septiembre de 2024, claro, conforme pasaba la semana, veía yo que tenía 4 niños. Y la verdad que te deprime un poco. Se hicieron una serie de convocatorias o de llamadas a los colegios, vinieron unos cuantos, la disolución también de la escuela municipal de baloncesto, de la escuela de, por parte del patronato de baloncesto, también se disolvió. Y esto también nos produjo que 3, 4 niños vinieran también a integrarse dentro del equipo. Niños que la verdad no habían competido, no habían estado, era totalmente diferente y no tenían ganas de entrenar, no tenían ganas de jugar, de jugar, porque no sabían cómo iba. Pero a poquito a poco los salieron fabricando y mira, entre unos y otros, pues se fueron llamando unos niños a otros. Conseguido tener un buen equipo, un buen grupo, ¿no? Los entrenamientos, sí, en esa época, Jesús, serían muy limitados a nivel de posibilidades, ¿no? Hombre, la verdad que entrenamiento con 4 niños, como tú bien sabes que tú has practicado este deporte, fue casi imposible hacer un entreno con 4. Lo único que se hacía era, ¿sabes?, manejo de balón, tiro y poco más, porque es que no tenía no tenía niños, entonces, claro, era una impotencia tremenda. Y la verdad que estábamos muy limitados en ese sentido, porque no podíamos hacer ejercicio alguno. Y claro, y luego también el orgullo también de esos niños que confiaron, que creyeron y que siguieron adelante y no se aburrieron, ¿no? Lo normal hubiera dicho, bueno, aquí venimos 4, yo me voy al fútbol, ¿no?, por ejemplo, por decir. Exactamente, entonces yo hablé con los padres y empecé a decirle, niña, vamos a esperar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, vamos a seguir buscando. Y la verdad que son niños que les gustaba el deporte del baloncesto, de la canasta, la verdad. Llevaban, por ejemplo, 2 años antes con el grupo, como he dicho anteriormente, del año 2014, y estos 4 niños... pues la verdad es que querían, les gustaba, querían. Estaba Jesús Gago, estaba Leo, estaba mi hijo, y recluté a mi sobrino también. Y con esos 4 pues empecé. Hasta conformar un grupo, acabaste con 15 el año pasado. El año pasado acabé con 15, exactamente. Sí. Yo, con 15. Cuando hablamos de estas edades, sobre todo en cualquier, como decía, ¿no?, en cualquier edad de formación, Jesús, de cantera, acabar con un solo niño más de los que comienza la temporada ya es un éxito, me refiero. Tú empiezas con 12, terminas con 13, para mí ya es un éxito. El empezar con 4 y acabar con 15, imagino que eso desbordaba cualquiera de las mejores previsiones, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. Yo empezaba, vamos, yo estaba a bombo y platillo por todos los lados, haciendo en el Facebook, en todas las redes sociales, poniendo cada instante que vinieran, que probaran, que y por la calle había un niño, venga, avántame. Y la verdad es que muy gratificante el apoyo de estos enanos, el querer practicar este deporte. La verdad es que sí, muy, muy, bastante gratificante, la verdad es que sí. porque aparte de cuestiones o aspectos técnicos, tácticos, lo que imagino, ¿no?, que pretendías por entonces era inculcarle ese amor por el baloncesto, el que vayan tomando contacto con ese deporte, que se vayan motivando, ¿no?, que les apasione esto, ¿no? Hombre, claro, en estas edades, que no le puedes empezar a enseñar ningún tipo de táctica, ni de técnica, ni de simplemente que se divirtiesen jugando muchos juegos. ¿Por qué? Porque si empieza con estas edades a meterle todo tipo de ejercicios que todavía ni saben botar la pelota, pues evidentemente lo iba a aburrir. Entonces todos los entrenamientos eran juegos donde aprendían el manejo de balón. Compré una gafa y unos guantes específicos para manejar el balón y para que no, a la hora de botar, no viesen la pelota. Entonces eso le suponía a ellos un reto. Les cabreaba, les enfadaba. No, las gafas no, pero claro, yo lo ponía como un juego. Entonces eso también le ayudaba bastante a que pudieran dominar este deporte y empezaran a aprender a tirar, a botar, a pasar. La verdad es que con ese tipo de juego aprendieron bastante, ¿verdad? Digamos que este equipo podría ser un claro ejemplo de ese trabajo que está llevando el cabo en estos años de pasar de tener cuatro equipos a tener ya, como decimos, casi una quincena prácticamente. Hombre, también un hecho importantísimo es que hemos vuelto, Gordillo, como tú bien sabes, que a ti te he entrenado yo. Sí, sí. La verdad es que hay un buen grupo de entrenadores que se han incorporado. He vuelto como yo, y otros que no hemos encontrado por el camino, pues en Carnia, en Suárez, hombre, que se le agradece muchísimo el colaborar y que participen en esto. La verdad es que sin entrenadores no vamos a ningún lado, por muchos niños que tengamos. Y la verdad es que Cándido Tardío, Vicente, la verdad es que Pedro, Esteban, la verdad es que estamos sacando un grupito muy bueno de compañeros, de entrenadores, que hacía falta, que no había desde hace muchos años. Oye, Jesús, y también tenéis trabajo en común, me refiero, de coordinación y demás, todos los entrenadores, digamos, de esta categoría pre-mini, como Pedro, Esteban, Cándido Tardío, Cándido Esteban o Ángel Suárez. No lo tenemos, la verdad, pero sí hablamos. Yo hablo, por ejemplo, mucho con Pedro Esteban, que estamos, y con Vicente, que más o menos pre-mini y básquet son femeninos, yo masculino, pero que coinciden a la hora del entrenamiento posterior. Conmigo, por ejemplo, coincide Cándido Tardío. Algo hablamos, no mucho, la verdad, pero sí a lo mejor compartimos alguna idea, o con Vicente, con Pedro, sobre todo. Sí. Y por experiencia me he ofrecido yo a ellos, para lo que hiciera falta, para ayudarles a ello, pero la verdad es que están consiguiendo buenos resultados con los niños, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Jesús, con todo esto nos plantábamos en este inicio ya de temporada, nos vamos ya a septiembre de 2024, acabaste con 15 jugadores el año pasado, ¿todos se mantienen de cara a este año o algunos han pasado a otra categoría? Cuéntame un poquito. No, empezamos con 15, me vino un niño también que el año pasado jugó en Centurias, que las madres se trasladaron por motivos laborales al Bosque, y empecé con 16, la verdad es que muy contento, pero se me han caído tres. Este niño, la verdad que no ha querido continuar porque, hablando con los padres, me llamaron diciéndome que la adaptación al pueblo, nuevos amigos, al colegio, le estaba siendo muy difícil, y que por motivos laborales a ellos también, por el horario de entrenamiento, pues le cogía mal, y que estuvieron dos o tres meses, que estaban muy contentos, que el niño quería, pero que les era imposible. Y después lo tuvo que dejar Martín, y la verdad que el niño que jugaba, que sabía que es muy buen niño. Después otro niño empezó, no le hice ficha, porque me dijeron los padres que quería probar en el fútbol, que iba a jugar fútbol. Entonces yo le dije que vale, que muy bien, pero que viniese a entrenar si quería, que yo no le hacía ficha, pero que sí, que quería venir a entrenar y a seguir entrenando, aprendiendo con los demás, que viniese sin problema. Empezó a venir, y hace un par de semanas, un mes más o menos, dejó de venir y me dijeron los padres que iba a seguir el fútbol, que no podía con las dos cosas. Y otro niño que tenía problemas de espalda, mi sobrino precisamente, y problemas de asma, también lo ha dejado por eso, que ya veremos el año que viene cuando se mejore. O sea que estáis ahora 13 jugadores. 13 jugadores. ¿Con qué objetivo arrancaba la temporada? Imagino que, bueno, ya una vez que se ha hecho el trabajo, al menos en ese sentido, ¿no?, de mantener ese grupo. ¿Y qué más, Jesús? La verdad es que sí, el grupo yo tenía... está consolidado, parece, está consolidado, porque a los niños les gusta, la motivación. Objetivos, ninguno. Que mejoren, que aprendan, que se diviertan, que se lo pasen bien y poco más, porque él es el único motivo al aliciente que tengo yo ahora mismo, porque hay que enseñarle mucho y hay que ir preparando y hay que... ese es el principal objetivo, que no se aburriese ninguno y enseñarlo. Uh-huh. A nivel técnico y táctico, ¿qué se les va enseñando en esta edad de cuarto de primaria? Bote, pase, tiro... y colocarse, ocupar los espacios, colocarse dentro de la pista, saber ocupar la posición, porque aquí no se puede determinar ni se puede clasificar a ningún jugador, claro, porque son niños, no se pone a nadie de tú eres pívot, tú eres base, tú eres alero, no, aquí todos tienen que saber manejar la pelota, todo el mundo tiene que saber pasar, tirar, y colocarse y distribuirse en el campo, en la cancha, salir a un contraataque, cómo se sale en un contraataque, no todo el mundo por la misma calle, orientarle primordialmente de en qué consiste el baloncesto. Uh-huh. Esas son las primeras pautas y ese es mi objetivo y esos son los ejercicios de todo el año. Que sepan dónde posicionarse cada uno. A nivel de, bueno, a esta altura ya, a mitad casi de marzo, la evolución, ¿cómo la valora la evolución del grupo y también a nivel individual de los niños? Pues bastante positiva, muy favorable. Los niños están evolucionando, están avanzando, no porque lo diga yo, sino hay padres que el año pasado me dijeron, ¿y cómo empezaron y cómo han terminado? Los niños, la verdad es que muestran interés, muestran ganas, respeto, un grupo muy muy muy bonito, y la verdad es que van evolucionando, porque desde la pista se ve de una manera, desde los entrenamientos se ve de una manera y desde la grada se ve de otra, claro. Porque el que lo ve todos los días nota la evolución, evidentemente, pero no lo nota tanto como un padre que lo ve desde la grada y que puede decir, el niño lo está haciendo mejor o no. Y la verdad es que yo desde el banquillo veo que van evolucionando favorablemente. Uh-huh. Hay un par de niños que empezaron este año, y bueno, empezó el año pasado y sobre todo uno este año, Daniel, que está evolucionando a paso agigantado. Uh-huh. Manuel Campón no sabía ni votar. Uh-huh. Y el tío te hace entrada ya con una mano. Jesús Gago no te dominaba a la izquierda y ahora cualquiera cerquita. Pablo es otro bicharraco. Mi hijo tiene un tiro y un manejo de balón junto con Leo que es extraordinario, que eso no me lo imaginaba. Manuel Gómez, otro niño que defiende y que se lo toma y que no llegaba a aro tampoco el año pasado. Sí. Alberto Román, que Alberto Pacheco, que no llegaban a aro, que es que no sabían, y vamos, y la verdad es que José, Oscar García, Oscar Marchante, todos en líneas generales están progresando. No me puedo quejar, todos están progresando muchísimo. Porque ellos muestran interés también, la verdad. Además, como decías, ¿no?, de los padres, porque al final es una competición o un calendario en el que no jugáis todas las semanas, sino que a lo mejor jugáis una vez cada 3-4 semanas, y eso hace que los padres, cuando los vienen a ver sobre la pista, pues ya ha pasado casi un mes. Pues sí, hay 24 equipos de esta categoría, lo que pasa es que están divididos en cinco grupos. En cuatro. cuatro grupos, creo que son. Cinco son, sí. Cinco grupos, ¿no? No me acordaba. Y claro, fue cada 15 días, cada 20, ahora yo te lo suspendo, ahora no coincide porque el entrenador del equipo contrario tiene trabajo el fin de semana, o yo no puedo, o se me han puesto siete niños malos. Entonces, claro, y ya no son 15, ya es un mes y medio, como este fin de semana que jugábamos en Cádiz, y sin saber las previsiones meteorológicas que existían. Lo que predominaba, la problemática era la cabalgata de en aquí Dubrique el sábado, los carnavales de Cádiz, pues no nos quedó otro remedio, aunque Vicente, por ejemplo, jugó en Cádiz el sábado, no nos quedó más remedio que, por mi parte, voy a suspender el partido porque no... Sí, no tenía sentido, no tenía mucho sentido tampoco, ¿no? Ponerse en carretera y desplazar y demás con el tiempo como estaba. No, por el tiempo no era más que nada por los carnavales, porque en Cádiz, tú sabes, jugábamos en Cádiz, en el centro, y aparcamiento, carnavales, pues es que es imposible, vamos. Bueno, tampoco hay mucho problema de agenda. Luego cualquier fin de semana os podéis poner de acuerdo y jugarlo, ¿no? Jugar el partido. Por eso, por eso, como hay fechas libres disponibles, sí. Pues la verdad es que la tengo ya pospuesta al día 28, 29 de marzo. Bueno, ten cuidado. Ten cuidado que ese fin de semana. Ten cuidado que ese fin de semana la ha subido Urique, habrá que estar atento a los horarios, ¿eh? Bueno, jugamos en Cádiz, pues echaremos el día por allí. De corte de carretera. Jesús, como decimos, esta no es una liga de baloncesto, sino es una liga de valorcesto. Ahí la federación juega con el doble sentido de la palabra, incluye la palabra valor dentro de baloncesto. Cuéntame un poco, ¿en qué consiste esta competición? Porque, tal y como tengo entendido, las canastas no valen 2 y 3 puntos, ni un punto si son tiros libres, sino que la puntuación va en función a otras cuestiones, a otros méritos, ¿no? Sí, las puntuaciones, yo puedo meter 100 canastas que puedo perder el partido. Pero normalmente no se está, porque a todo el mundo se le da un punto, a todo el equipo se le da un punto. Pero sí, las puntuaciones van en función del número de jugadores que cada equipo presente. No que tengan ficha, porque podemos tener 20 jugadores en ficha y jugar con 15. Pero podemos ir con 4, ¿no? Eso puntúa el número de jugadores que van, el número de entrenadores no delegados. Cada jugador puntúa 2 puntos. Cada entrenador, creo recordar que eran 5. Si eres fémina como entrenadora, me parece que puntuaba 5 puntos más, si mal no recuerdo. También si te pitan técnica, te restaban 5 puntos. También contaba negativamente la actitud tanto de los niños como de los padres en la grada. Es decir, si existen abucheos, continuas críticas a los niños, a los árbitros, el árbitro y la mesa lo redactan en el acta y te puntúan negativamente. En todo momento hay que respetar al oponente. Al contrario, si un niño cae, darle la mano, levantarlo, preguntarle cómo pasa, qué te pasa, cómo está, todo. A mí pasó el año pasado con Trebuena, precisamente, que un niño se cayó al suelo y uno de mis jugadores cogió el balón y fue rápidamente a canasta, a contraataque, y me puso en medio de la cancha para el partido, porque el niño estaba llorando. Y el entrenador Miguel, el entrenador de Trebuena, se vino corriendo hacia mí, dándome las gracias. Digo, no, si estos son los valores que hay que inculcar, pues que esos son los valores. Y esa es la puntuación real en un partido. Oye, y ¿estás de acuerdo? ¿Qué valoración te merece este tipo de competiciones, vamos a llamarlo así, aunque no sé que se compita, pero bueno, sí que se promueve la difusión del baloncesto y de estos valores? Jesús, ¿qué te parece a ti? A mí me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar en esta categoría de ganar, de machacar al contrario, de vamos a ser un poquito más humanos en esta sociedad que existe hoy día, tan agresiva, y vamos a enseñar a estos pequeños a cómo hay que tratar a todo el mundo. Es decir, vamos a educarlo, vamos a enseñarlo, vamos que no todo es el ganar, y existen otros valores como la educación, el civismo, que deben de posicionarse antes que una rivalidad o una victoria, porque todo conlleva, yo lo veo bastante positivo con respecto a esa determinación que ha tomado la federación. Que el año que viene el otro se cambia, bueno, a todo el mundo nos gusta ganar, a nadie nos gusta perder, y cada niño y cada entrenador tiene una forma diferente de actuar. Sí, pero fíjate, yo creo que esos son valores que a la larga van a ser bastante positivos cara a la educación del niño. Eso te iba a decir, juvenil, cadete, infantil, minibásquet, fíjate si tiene ahí para competir, si en esta etapa pues aprende esos valores, al final el ser buena persona le va a hacer también ser mejor jugador en el futuro. Exactamente, siempre con respeto, educación, y consiguen mucho más que de la otra manera. De la otra manera. Jesús, os quedó un partido solo, precisamente con el Cabu de tercero, el equipo que lleva Cándido Esteban, ¿no? Un poco para cerrar ya la temporada, ¿no? No, me queda Gades, el que ha suspendido, claro. Y me queda San Felipe Neri. Ah, quedan tres entonces. Sí, me quedan tres. Me quedan dos en Cádiz, si mal no recuerdo, más el de Cándido. El de Cándido probablemente no lo disputemos este fin de semana, yo tengo que hablar con él. Este no, el que viene, porque me quedo sin un niño. Por lo que íbamos a comentar ahora, y es que Jesús Jago Reina, uno de los jugadores, ha sido convocado para la selección gaditana de cara a jugar el Campeonato de Andalucía de esta categoría, Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales. Te preguntaba por la progresión de los niños, pues bueno, para muestra un botón, ¿no? Imagino que una alegría, no solo para él, ¿no? Imagino todos los amigos, todos los compañeros y tú el primero habéis alegrado por él, ¿no? Hombre, para mí es un orgullo el que seleccionen a un niño de un pueblo que no es de la Bahía, como tú bien sabes, sí. Que no es del campo de Gibraltar. De Jerez para acá, ¿no? Entonces, para mí un orgullo, una satisfacción enorme que este niño haya sido convocado, porque la verdad es que se lo merece. La verdad es que tenemos un gran jugador. Y la verdad es que sí, estoy muy, muy, muy, muy contento por el hecho. Lástima, porque, hombre, como cualquier padre, ¿no? En este caso, como cualquier entrenador, tengo más niños que se merecen estar ahí, la verdad. Porque con la evolución que tiene, yo tengo 4 o 5 niños que viendo los demás equipos, tanto respecto con respecto al año pasado, perdón, y este, porque el año pasado no teníamos el mismo grupo. El año pasado jugamos con Centuria, jugamos con varios equipos. Ah, me queda Jerez también, que jugar aquí. Que el año pasado no jugué con Jerez, jugué con Centuria, jugué con San Felipe, no jugué con otros equipos. Y yo no sé tampoco esos equipos con los que no jugué yo este año. Y si jugué el año pasado, no sé la evolución que han tenido los niños. Pero viendo los míos, la verdad es que en mi equipo hay 4 o 5 que podrían estar ahí, ir perfectamente al campeonato, a la selección gaditana. Bueno, también entendiéndolo esto del baloncesto, igual también han querido un poco repartir, ¿no? Y que toda la provincia esté representada, no sé, se me viene... Sí, efectivamente, Pepelu era una de los objetivos que él tenía, porque también tenemos otro representante en el campeonato, que es Pedro Esteban, que va a ir ayudante también, de segundo entrenador, tercer entrenador. Y hablándolo con él, me lo dijo, dice, ¿no? Que Perú quiere, con esto de baloncesto, intentar coger de todos los clubes un niño hasta completar 15. La primera convocatoria fueron 25, y en esta segunda, pues, ya fueron convocados los 15, que son los que van a ir al campeonato. Campeonato de la próxima semana, del fin de semana del 21, 22, 23 en Benavís, en Málaga. Sí. Pues se va a llevar una buena experiencia, ¿no, Jesús, de cara a tenerla en el recuerdo y aprender y a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Va a ser muy muy enriquecedora para él, a buen seguro. No, la verdad es que sí, además que es un niño que se da a todo, se presta a todo. Lo que quiere aprender, divertirse y juegue más o juegue menos, se va a divertir, seguro. Es uno de los niños, como todos de los que tengo, que lo que quieren es divertirse y pasárselo bien. Pues Jesús, ¿con qué más nos queda por contar? Imagino que querrá agradecer a todo aquel que colabora, que ayuda al grupo de padres que siempre está detrás, ¿no? Hombre, agradecer a todo, a la implicación de todos los familiares, del club, del trabajo de esta ardua tarea que tenemos, que es el llevar a los niños para adelante, que disfruten, y que existe también otro deporte, que la verdad es que el fútbol es el deporte rey, la verdad. Acapara mucho. Y se lleva, acapara muchos niños, pero que ahí estamos para lo que haga falta, que pueden venir, como yo digo siempre, que vengan cuando quieran a probar, que no hay ningún tipo de impedimento ni de tabú para que no vengan. Ah, que una vez, no sé, he tenido esta Navidad de que están entrenando niños que están en el fútbol, que están jugando con otros niños que entrenan con nosotros, los componentes del equipo. ¿Puede venir a entrenar Pepe? ¿Puede venir a entrenar? Pues claro, que vengan, que prueben, que vean si les gusta, hombre. Eso es lo que se pretende. Claro. Que se diviertan, crear unos valores que, gracias a Dios, sabemos que el baloncesto, como tú bien sabes, tiene un buen cartel de valores, de educación, que no lo tienen otros deportes, y la verdad es que eso es lo que, y agradecer a todo el mundo. Y los sponsors, pues también agradecer a todo el mundo que pueda, que colabore o que colabora con el deporte base en general, sí. Que no, porque la verdad es que necesitamos apoyo económico, porque nada es gratis y cuesta dinero, y nosotros, la verdad, hacemos desinteresadamente, como tú bien sabes, que ya te has tirado muchos años ahí, y todos tenemos nuestra titulación de entrenadores, que cuesta, que nos lo pagamos nosotros. Yo lo que animo, ya que me dan la oportunidad, es que a las empresas nos apoyen al deporte base en general. Que sean conscientes de que el dinero no es para nosotros, el dinero es para los niños. Para los niños y para hay que pagar fichas, hay que pagar equipaciones, hay que pagar desplazamiento, hay que pagar árbitro, que nosotros no cobramos, que nosotros no nos cuesta el dinero prácticamente. Claro. Entonces, yo animo, como yo he hecho yo este año he patrocinado, y el año pasado, a mi equipo. Y María y Bolsos MB también nos ha patrocinado el chándal, y yo he patrocinado las equipaciones, las mochilas, lo que he podido. Predicando con el ejemplo, claro. Claro, es que, hombre, y un gran, la verdad es que el gran precursor de todo ha sido mi hijo. El que me ha, yo ya tenía el gusanillo ahí después de tantos años que no entrenaba, y fue él el que me adiccionó, el que me pegó el empujoncito para volver. Pues Jesús, que nos sumamos también a ese mensaje, ¿no? De cara a ese agradecimiento, y bueno, que sigan progresando, que sigan disfrutando del deporte esos pequeños, y que a buen seguro nos darán mucho que hablar de cara al futuro. Jesús Carrasco, entrenador de ese premini cuarto masculino del Cabo de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Rubén, por tu atención. Así lo dejamos, nosotros que volvemos mañana miércoles con más aquí en la tarde a partir de las 3:30, a partir de las 4:30 con nuestro espacio de Facua, a partir de las 5 con tiempo de deportes. La tarde que vuelve a su normalidad en esta semana después de la programación del carnaval. Nosotros que os damos las gracias por estar ahí un día más y os emplazamos a mañana miércoles. Feliz resto de jornada. stir.